land of dreams. Baba, that's those waffles, put on sweets, Bobby, baby, hey. Here's a dream, swinging on the basin street. Baptist daddy, wah, Baba, that's over the city. Baba, that's Bobby, dum, dum. Oh, Baba, that's Baba, do yes. Baba, that's Baba, what does that? Baba, that is Baba, did be Baba. Zap, zap, zap, zap, Baba, did be Baba, be Baba, we have a dot of the sense. But a little did it do. But I don't know that the Waffles is Baba, the dot, those Baba, Baba, that's Baba, we are. Yes, my baby, that's my love. Zap, zap, zap, zap, Mommy, me, me, me, me, me, me, Rabba, do double put them. Come on, baby, dream. Bien, lo que les decía, eso fue el comienzo de un proyecto y el comienzo de un sueño. Y el soñador lo tengo aquí al lado mío, es el señor Joan Chamorro. El señor Joan Chamorro fue de alguna forma el instigador de este sueño. Joan, buena tarde. Hola, buena tarde. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí en tu programa. Las ganas que tenía de tenerte. Pues yo también, porque siempre lo hemos ido diciendo y por unas cosas u otras no, y cuando nos vimos otro día dije, ahora es el momento. Ya. Venga. Porque, mira, cuando... Oye, es que el tiempo pasa muy rápido. Pues sí. Me recuerdo cuando te invité a venir... Fue hace casi 9 años. He tardado un poco, ¿eh? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Eres un poco tarde. No, intento ser puntual, es una de las cosas que enseño, pero en este caso... Digamos 8 en vez de 9. Vale. Porque ya se había puesto en marcha este proyecto. Y este proyecto se llama la Sant Andreu Jazz Band. Sí. Que a partir de ahí, pues esto ha sido como un campo de flores. Bueno. Poner una semilla. Bueno, ha habido que labrar un poco también, ¿eh? No, labrar, sembrar, okay, y trabajar, hombre, recoger, la verdad. Claro. Digamos, hay plantas y flores que salen por generación espontánea, pero hay otras que requieren trabajo, ¿no? Sí, bueno, en el mundo de la música, regalar no te regalan nada, y ya sabemos todos los grandes músicos que conocemos, ¿no? Que Perico, San Beat, no sé, toda la gente que conocemos son gente que trabaja muchísimo, y eso es lo que intento también, pues, obviamente hacer yo, e enseñar a los chicos, claro, que el trabajo es lo primero, ¿no? Chicos, chicas. No, sí. Pero esto, claro, la gente que a lo mejor está escuchando por primera vez la música de la Sant Andreu Jazz Band, que yo ya la he programado anteriormente, dirán, ¿cómo chicos, chicas? Una big band que suena como lo que hemos escuchado ahora. deben ser personas, músicos ya formados, adultos. Bueno, no, la Sandrellas Band es una banda formada por chicos y chicas. A partir del más pequeño fue que entró con 6 años, que fue la Elsa Armengou, fue luego hemos tenido trompetista y cantante y saxofonista. Exacto. ahora también. Y muy bien, la verdad es que está haciéndolo muy bien. La Alba Armengou, su hermana, que entró con 7 años, antes que ella, por supuesto. ¿Cuál era la garrapata? La pequeña, la Elsa. Sí, la garrapata. Una historia muy bonita. Sí, es una historia muy bonita porque ella, de alguna manera, yo intento pues siempre estar así como escuchando y atento a lo que me enseñan y a lo que veo, ¿no? Y ella, pues un día estábamos ensayando y de pronto oí una trompeta que no era las que yo veía, que estaban todos los de la banda, y era ella que estaba jugando con la trompeta y tocando melodías que tocaba su hermana. No. Pero yo no sabía que ella tocaba. Y entonces dije, ¡au! ¿Pero cómo es posible? Y pues venga, tú también toca. Y empezó a tocar, y bueno, y ahora tiene 9 años, 10 años, y toca, y canta, y lee a vista increíblemente bien, está empezando a improvisar. Cada niño tiene una historia, ¿no? Han pasado como 50 o 60 ya, y sí. Y historias hermosísimas, además. Sí, bueno, hay de todo, como en todas las familias, por supuesto, pero la balanza se decanta absolutamente por lo bonito y por lo maravilloso, ¿no? Bueno, Joan Chamorro es un señor que yo creo que ha dedicado toda tu vida a la música, ¿no? Bueno, a ver, yo empecé con 18 años a tocar y acabé el bachiller y entonces tuve que decidir qué hacer. Me gustaba la música, pero vamos, como cualquier otra persona. Y entonces fue coincidir en comprarme un saxofón, me gustaba la música, el sonido del saxo, y fui a parar al taller. Son aquellas casualidades que te cambian la vida, bueno, todas las casualidades de hecho te cambian la vida, ¿no? Los caminos te los vas haciendo según vas encontrando, ¿no? Pero es que sí que es un punto ese en mi vida, que es ir a parar al taller de música, donde pues conocí, y a ti te conocí allí, por aquella claro. época, porque ya nos unen 32 años, no sé. 32 años, bueno, yo tengo 52, o sea que más. Tenía 18 y bueno, pues allí con Peter Delfini, con Mario Lecaros, pues, con C. Eduardo. ¿Eso era el comienzo? Eso era el comienzo, sí. Yo prácticamente empecé. Años 80, 82. Yo empecé, sí. Y bueno, ahí yo no sabía nada. Y empecé y bueno, y con mucha ilusión y bueno, y ahí empieza toda la historia. Y después ya, bueno, me dediqué a enseñar también al taller. Acabo de 6 o 7 años y era aplicado y era serio, más o menos. Siempre, y entonces me contrataron como profesor. Siempre te he visto como un músico serio. Además, claro, comenzaste con el tenor, si no me equivoco. Comencé con el tenor. Pero ahora prácticamente los tocas todos. Bueno, yo tocaba el tenor y luego, casualidades de la vida, para empezar a trabajar en una orquesta donde estaba Ramón Cuadrada, un gran amigo, donde estaba pues otros músicos, otros grandes músicos de mi quinta, más o menos, y decían, si tocas el barítono, pues igual puedes tener trabajo, y me compré un barítono. Claro. Y también fue aquellas cosas que te cambian la vida, porque conocer el barítono fue conocer un amor increíble, para mí es mi amor, bueno, el tenor también, ¿no? Pero a raíz del barítono, pues entré en la Big Band del Taller de Músics. Exacto. Y pude grabar mi primer disco, que mi primer disco, yo tengo, no sé, 50 o 60 discos, pero el primer disco de todos es un disco con la Big Band del Taller de Músics y Tete Montelío. Exacto. Que es increíble. Que además fue el único disco que Tete en su extensa discografía grabó con una Big Band. Grabó con una Big Band, sí. Nunca. Sí, antes, sí. Ni nunca después. La verdad es que es un bueno, orgullo. Pero es que ahora tocas con trabajo. Bueno, con trabajo, sí. Corneta, trompeta. Corneta en el primer disco de la Andrea. Trompeta con Andrea también, ¿no? Bueno, es lo mismo, más o menos. Bueno, sí. Pero bueno. Clarinete bajo. Eso te iba a preguntar. Sí, clarinete bajo. Alto. El alto y el soprano no profesional, o sea, no, cuando tocas barítono, tocas barítono y clarinete bajo, por lo más general, o tenor. Entonces el soprano y el alto son los instrumentos con los que hice mi carrera, la carrera clásica, pero los toco para dar las clases, pero cuando voy a tocar a las jams o los trabajos son tenor y barítono. Y el clarinete bajo, pues fue también una casualidad, tocaba el barítono y entonces para la orquesta del Lliura, cuando estaban cambiando un poco de rumbo con que se iba el Pere Pons y lo dirigía Luis Vidal, el gran Luis Vidal, pianista y profesor, sí. Y también amigo del taller de música, y ahora en el SMUC. Entonces querían pues, un aire más moderno y tal, me llamaron como barítono, pero tenía que tocar el clarinete bajo. Yo no tocaba, ni tocaba clarinete. Y entonces me compré un clarinete bajo y me puse como un loco cada día a estudiar los papeles de Le Bon Concert y cosas así, ¿no? Y entonces, bueno, aprendí el clarinete y pude hacer esos papeles y a partir de ahí pues también toco el clarinete bajo. Bueno, entonces este sueño que decía yo comienza por ahí con los 80 más o menos. Un sueño que después sí se expande a el área pedagógica, sí, y que llega años después a este grupo de niños, uh-huh, en Sant Andreu. Uh-huh. ¿Cómo caes allí? ¿Cómo, bueno, comienza esto con la Sant Andreu Jazz Band? Bueno, a ver, a mí siempre me ha gustado enseñar. Bueno, yo me considero una persona que le gusta compartir las cosas, las buenas, sobre todo las malas, intento no sacarlas, como no darles la luz, las meto en un cuarto y dejo que se vayan ahí acabando. Pero entonces siempre me ha gustado pues enseñar, y en el taller, pues bueno, era profesor, y soy profesor, ahora estoy de excedencia, pero soy profesor, me gustaba mucho el lenguaje, me gustaba mucho cantar, me gustaba mucho enseñar la música de una manera así como muy diferente, ¿no? Quizás. Y entonces entré al taller, a la Escuela de Música de Sant Andreu, pues porque, bueno, porque era un sitio pues como del ayuntamiento, entré y hice un examen y soy funcionario, de hecho, o sea, ahora estoy de excedencia también por 2 años, pero, y entonces ahí empecé a trabajar ya más directamente con gente muy joven. Y a partir de que también tengo mis dudas, porque hay una cosa muy importante, claro, con los niños, a los adultos como que les puedes exigir y no sé qué, un poco más, pero a los niños tenía una época que no me funcionaba, no funcionaba la cosa, y yo estaba como bastante decepcionado en este sentido, hasta que, porque no estudiaba, no sé, el 80% no estudiaba, no trabajaba, y el 20% sí. Entonces un día me di cuenta que no podía ser, porque una cosa tan maravillosa como es la música, no podía ser que la gente no se dedicase. Algo estaba haciendo yo mal, algo. Entonces hice una reflexión y hubo una serie de coincidencias que me llevaron a cambiar mi manera de trabajar. Y cambiando mi manera de trabajar y dándome cuenta realmente de que lo estaba haciendo mal, cambió todo. O sea, cambié la manera de trabajar, cambié la ilusión, cambié, me di cuenta que no ellos no tenían la culpa, era yo que era el culpable, y empezó a funcionar y pasó a la balanza a cambiar. El 80% eran los que estudiaban y el 20% eran los que estudiaban menos. Fantástico. Pero ahí estudiaba porque había una ilusión, porque había una manera diferente de trabajar. Fíjate que nos llaman por teléfono, ¿quién será? Ilusionado que a lo mejor llamara a alguien para comentar sobre la Sant Andreu Jazz Band, pero no lo era. Perdón, seguimos. No, entonces hay una serie de cosas que me hacen cambiar la visión y me di cuenta, pues eso, que a veces los profesores nos quejamos de que la gente no estudia o que no trabaja y nos quedamos con esa historia. La gente no estudia, no trabaja, pero es que somos nosotros los que tenemos que hacerles entender que la música es algo maravilloso y que vale la pena dedicarle un tiempo. Pero eso es un proceso también. Es un proceso que no siempre tiene por qué funcionar, pero que funciona. Bien. Funciona. El profesor no puede ir con el libro y decir, ahora vas a tocar esto y el próximo día vas a volver con esto y todo eso. Hay que involucrarse, hay que creer, hay que confiar, y sobre todo hay que... la música es un arte y hay que... Yo pienso que tiene que tener un punto de pasión, un punto de pasional. Tú tienes que enseñar eso también en la música, porque sí, si no, al final acabamos siendo máquinas, ¿no? Un poco. Hay que motivar a la gente. Motivar, ¿no? Claro. Pero los niños, me imagino que se lo habrán tomado con mucha ilusión cuando comenzó a funcionar, digamos. Claro, bueno, es un proceso, ¿no? Todos tenemos un proceso. Yo he tenido un proceso como profesor, y cada uno de ellos también ha tenido un proceso, y como cada uno de ellos ha entrado en una diferente etapa de la Sant Andreu Jazz Band, pues claro, la Sant Andreu Jazz Band también ha ido evolucionando, tanto como músicos, como con nivel, como con exigencias y como manera de trabajar, porque yo intento ir cambiando a medida que voy aprendiendo para que el funcionamiento sea mucho mejor. Yo creo que ahora el trato, la manera de exigir, la manera de trabajar, la manera de afrontar la enseñanza y todo, lo hago mucho mejor que antes, ¿no? Porque intento evolucionar con ellos también, ¿no? Eso es una cosa que los adultos no se dan cuenta hasta que empiezan a tener problemas, de que los mejores maestros que tenemos los adultos son los niños. Y, por supuesto. En las familias, por ejemplo, los padres no vienen con el manual de padres bajo el brazo. Son los niños los que deberían enseñarles y marcarles la pauta, pero los adultos no son lo suficientemente humildes para darse cuenta de eso. Ya, ¿no? Bueno, no, me imagino. No, lo que pasa es que, a ver, yo, la cuestión es estar abierto, pienso ya. y entrar en razón. Yo creo que hay cosas obviamente subjetivables, pero hay cosas que no son subjetivables, que son objetivables. Tú tienes que estar ahí pendiente de qué es, que es razonable o que no es razonable en la educación, ¿no? Y lo que sí que veo, y en la música, cada vez lo veo más claro, la música no deja de ser un lenguaje. Y eso es, para mí es lo súper importante. Y un lenguaje no se aprende ni leyendo ni escribiendo. Un lenguaje se aprende escuchando y queriendo entrar en conversación con la gente. Entonces, nos obcecamos en que desde el principio quieran leer y quieran tocar, y quieran, leer y escribir y codificar ese lenguaje. Y yo lo único que estoy haciendo, o que hacemos, es como han hecho todos los músicos de jazz desde sus orígenes. Más antes, porque ahora hay muchas escuelas, pero en los principios, 20, 30, 40, no había escuelas, no había tantas escuelas. La gente aprendía aprendían escuchando, Charlie Parker de seguir a Lester Young, Dexter Gordon de Lester y Coltrane, y todo era escuchar y querer hacer ese lenguaje que te gustaba y que te apasionaba, hacerlo tuyo, a base de horas y a base de escuchar. Entonces, y luego obviamente tú lees y luego escribes, pero no es el principio, ¿no? Entonces, es tomando eso como referencia, para mí me parece lo más sano entrar en la música de esa manera. Escucho y transcribo. Y no escribo, transcribo, de oído, y toco, y tocan, y tocan, y tocan, y memorizan, y crean una relación con el instrumento que es súper, súper potente. Es la mejor, es la única. Canto y toco, toco y canto. A propósito de cantar, me ha sorprendido. No sabía que cantabas, pero hasta que no escuché el disco de Magaly. Tú cantando. Sí, bueno, yo siempre he cantado mucho. El problema es el inglés, que no controlo mucho, pero me ha gustado siempre cantar. Yo soy profesor de lenguaje musical, entonces pues intento cantar cosas para desarrollar mi capacidad auditiva y para avanzar, ¿no? Porque esto todo es un proceso, ¿no? Bueno, Joan, lo que escuchamos en primer lugar fue una versión del Basin Street Blues del primer disco de la St. Andrew Jazz Band, donde a la voz escuchábamos a Andrea Motes. Sí. Había una voz masculina por ahí, trompeta. Ricard Gilly. Pero con este disco es con el que comienza, digamos, la historia discográfica del grupo. Pero a partir de ahí ha sido sacar discos, pero bueno, de la forma idea increíble. Bueno, la idea... ¿Cómo lo haces? Bueno. Músicos que están deseando grabar un disco y resulta que chavalitos con 8 años y 14... Esto es... Ya tienen 5, 6, 7 discos en la calle. La mayoría tienen 10 y 12. Y si contamos a Andrea, tiene 20. Así. Tiene 20, pero, la idea era... era que para este proyecto que no solamente yo veía que era bonito, sino que había muchísima gente, y mucha gente de todo el mundo. Yo recibí mensajes de gente y de músicos increíbles como Ingrid Jensen, como John Eric Kelso de Nueva York, y toda la gente que venía a tocar con nosotros, ¿no? Que era una cosa tan bonita que yo pensé, esto se ha de documentar de alguna manera, documentar en audio y documentar en vídeo, porque es bonito ver que lo que tú estás oyendo son niños los que los tocan. Y además eso tiene un poder hoy en día, ¿no? Un poder muy fuerte para ver, ¿no? Para gente joven también. Ve a otra gente joven tocar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues intenté hacer que quedase constancia de cada año. Porque cada año, vale, sí. Vale. Cada año. Esa es la idea. Entonces, ahora tenemos 4... Hay un disco que son 2 años de representación y ahora estoy ya trabajando en el que será el año pasado, el 2014, que ya lo tenemos grabado. Vale. Entonces aquí yo en la mano tengo 5 discos de la Santa. Sí, porque uno es doble, el último es doble, son 2 años. Sí. Después comienzas tú con Andrea Motes, Joan Chamorro presenta a Andrea Motes, ¿verdad? Sí. Tú y tu cuarteto. Sí. Pero la cosa no para aquí. La cosa sí, porque después presentas. Bueno, hay otro con Andrea que es. Feeling Good. Y después Joan Chamorro presenta Eva Fernández, sí. Saxofonista y cantante. Inmediatamente después, Joan Chamorro presenta Magalí Tatsila. Increíble, Magalí también. Contrabajista y cantante. Y lo último, a nivel, digamos así, individual, es Joan Chamorro presenta Rita Payés, trombonista y cantante de 15 años, creo que tiene Rita, ¿no? Sí, sí, sí, 15 años. Tiene recién hechos prácticamente. Después hay otro disco de Andrea Motis, Joan Chamorro Quintet, featuring Scott Hamilton. Sí. Hay otra cosa también que me llama muchísimo la atención, que es en los discos de la Sant Andreu Jazz Band, la cantidad de artistas invitados. Bueno, Dick Oates, Ken Peplowski, Bobby Gordon, Perico Sanbeat, Matthew Simon. Y después Dick Oates, Terrell Stafford, Wycliffe Gordon, Jesse Davis, exacto, Scott Robinson, Wycliffe Gordon, Scott Hamilton. Pero, chico... Bueno, forma parte... A ver, que nadie se piense que estoy subvencionado, que no lo estoy, ¿eh? Estoy en autoproyectos, absolutamente. Porque es caro traer a esta gente. Todos son autofinanciados. Todo, absolutamente. Yo no hemos tenido ayudas. Las Sandrias Van, en principio, estaba en la escuela, pero era una cosa que estaba en la escuela como sitio que nos abrazaba un poco, pero todos los discos y todas nuestras producciones son autofinanciadas absolutamente. Las de Sandrias Van. Las Sandrias Van es una organización sin ánimo de lucro, pero que necesita dineros para poder tirar adelante estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, a base de conciertos, hacer conciertos, y a base de la venta de los discos, que también se ahora, este sueño, ¿no? Sí. Hecho realidad, ya ha traspasado las fronteras de Cataluña, del Estado español, y ya anda dando vueltas por el mundo. Sí, sí. Bueno, ya te digo que desde el principio, yo cuando colgaba los vídeos en internet, que internet para esas cosas pues está bien, para otros quizás no, pero tú tienes algo bonito que quieres enseñar y puedes hacerlo a través de ahí, y si gusta pues la gente lo ve. Siempre ha habido muchos comentarios y muchos mensajes de muchas partes del mundo, ya desde el principio, pero desde muchas partes, ya digo, de Nueva York, con grandes músicos o gente que no es música, desde Sudamérica, por supuesto, y últimamente, por ejemplo, de Oriente también, de Japón, de China, de muchísimos sitios, ¿no? Entonces, ahora también con una película que se hizo sobre las Andreas Van hace 2 años, por Ramón Toro, 3, pues también ha dado la vuelta al mundo. Hemos ganado más premios fuera que dentro, hemos ganado premios en América, hemos ganado premios en Asia también, 14 o 15 premios lleva, ¿no? Y eso, y quería comentar lo de las colaboraciones. Yo creo que se aprende... Se aprende compartiendo con gente que sabe más que tú. Eso está claro. Yo siempre, yo soy un poco listillo en ese sentido. Siempre, cuando he montado grupos, he llamado a gente mejor que yo. Mejor en música es muy relativo. Gente muy potente, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque sé que me van a hacer tocar sacar lo mejor de mí. Entonces yo no voy a comparar si es potencialmente qué es lo mejor para que el grupo funcione, ¿no? Sí, está claro, sí. Entonces con la Sandra Jazz Band me pareció súper lógico, pues en el primer disco contar con quien contamos, con gente de aquí muy buena, con Daniel Alonso, Josep Travé, que colabora conmigo siempre, Ricard Gili, por supuesto, Sergi Vergés, el Julia y mí, gente un poco más clásica, los últimos, porque nosotros iniciamos este tipo de música con los niños, con esa música, con ese tipo de jazz más tradicional, que es el que tiene más ritmo y en el cual las melodías son más cantables, ¿no? Y ya a partir del segundo, pues empezamos también a colaborar con gente de fuera, ¿no? Y ese colaborar con gente de fuera, ese colaborar no con gente de fuera, con gente potente, hace que tú aprendas mucho y que realmente te hace creer en ti, ¿no? Tú vas subiendo, vas escalando y al final, pues, es eso. Y los chicos deben sentirse en la gloria tocando al lado de músicos de la categoría de los Jesse Davis. Sí, a ver, yo pienso que... ¿Se dan cuenta realmente? Se dan cuenta cuando son más mayores, pienso yo. Yo creo que los niños, si se acostumbran, van creciendo en un ambiente, claro, piensa que algunos de estos niños están ahí desde que tienen 8, 9 años, 10 años. Entonces ya crecen en ese ambiente, para ellos es normal. Está bien que sea normal. Yo pienso que... Yo les recuerdo, chicos, esto no es normal, no es normal. O sea, valorarlo y trabajad y tener ilusión y para para que esto realmente funcione, porque esto es muy, esto es un sueño que vosotros estáis en él, y que no se nos olvide que es un sueño, que no porque estemos ahí ya tenemos que asentarnos y relajarnos, no, o sea, relajarnos sí, pero vivirlo con pasión, vivirlo con ganas, que esto es un sueño, puede seguir siendo un sueño, ¿no? Yo recuerdo el primer disco con Tete Montelío, que para mí es un sueño, fue un sueño en ese día. Yo pensaba, jo, yo era un adicto a Dexter Gordon, era un forofo, y Dexter Gordon tenía una colección preciosa que seguro que conoces, con del Steeplechase, con Tete, es un disco precioso, con un piano desafinado, una cosa tremenda, sí, pero discos en directo, en directo, pero increíbles, y yo era, y claro, sí, y yo entonces pensaba, wow, Dexter, y yo decía, wow, voy a tocar con Tete, que ha tocado con Dexter, algo de Dexter se me no, y esa sensación y esa ilusión la sigo teniendo cada vez fantástico. Que toco o que hago tocar con los niños, con esta gente, ¿no? Es esa no pensar ya está todo hecho, sino que todo está por hacer, que todo se puede hacer y que la ilusión continúa siempre, ¿no? Bien, Joan, me hacía mucha ilusión que nos contaras lo que nos has contado ahora, que normalmente el programa tiene más música, pero a mí me parecía muy interesante que nos contaras esta historia, porque yo creo que es digna de ser contada. Ahora vamos a escuchar un poco más de música y seguiremos. Yo sé que tú tienes que marchar de aquí a unos 20 minutos, pero el resto del programa hasta las 6 de la tarde estará lleno de esos discos. Qué y bien. Esa música de la Santa Andreu Jazz Band y de sus solistas. Entonces vamos a hacer un salto desde aquí, el primer disco, a este que es el que está presentando actualmente. Ajá. Y que tuvimos el enorme placer de escuchar en el Jamboree. ¿Cuándo fue? La semana pasada, pues, ¿verdad? Sí, la semana pasada, pues sí. La magia de la Veu. El Día de Reyes, el día 6. Exacto. La magia de la... ¡Qué regalo! La magia de la Veu. La sí, magia sí. ¡Qué regalo! Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces ya aquí reúnes a estas cuatro cantantes, sí, que tú habías ido progresivamente, sí, sacando discos de forma individual. ¿Escuchamos algo de aquí? Sí. Hemos escuchado ya Andrea. ¿Qué podíamos escuchar ahora? Bueno, podríamos escuchar un tema de la Eva, por ejemplo. Bien. Donde hay un arreglo de Joan Monet precioso. Uh-huh. Donde hay algunos solos, sí, de diferentes solistas. Y si, y en todo caso, si luego pusieses otro, algo que haya con cuatro voces, que eso es muy bonito. Perfecto, vale. Porque es la magia de la Veo, las cuatro voces, arreglos de cuatro voces, puede ser bonito. Pues está el desafinado también, está el Ho Haere Moon, está el Night and Day. Bueno, pongamos con las cuatro voces. Vale, pues pongo las cuatro voces. ¿Cuál? Sí. Night and Day. Night and Day, no. Sí, está, pero está. Ah, sí, claro que está en sí, azul. Sino también esto engaña, que haya. Veo, vale, solo lo blanco, así a primera vista. Vale. Dime, ¿cuál bueno, colocamos? El de cuatro voces está el desafinado y el Ho Haere Moon. Pues ponemos ese, ¿qué te parece? Vale. Nos vamos al último tema de este CD, que tiene 17 temas. Uh-huh. Fabuloso. Hasta en eso eres generoso. Bueno. Entonces, ¿cuarteto? ¿Quinteto? Sí, este es cuarteto. Yo colaboro siempre con este quinteto, que es el grande Ignasi Tarrasa. Es un monstruo. Es un monstruo de música. El Josep Trave la guitarra, también súper. El Esteban Pi, que decir de él. Y yo como base. Y estas cuatro chicas. Aquí la voz principal la lleva la Rita Pallés. Y las voces son la Eva, la Magalí y la Andrea. Muy bien. Noctámbulas. Buena tarde. How high the moon. Somewhere there's music, how faint a tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will have still my heart, how high the moon. How high the moon is the name of this song. Though the words may be wrong, we're singing it because you asked for it. So we're swinging it just for you. Does it touch the stars? How high the moon? Does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're rising high, high, high, high, high is the moon. Ba ba do, ba do ba do ba do ba do ba do. Ba ba do, ba do ba do ba do ba do. Ba ba do, ba ba ba ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do ba do. Magia de la voz. Joan Chamorro presenta La magia de la voz, La magia de la voz. How High the Moon, con Rita Payés como voz solista. Los arreglos vocales también son de Joan Monet. Bueno, sí, de este disco hay 17 temas que bien decías, pues habrá como 9 arreglos, 9 o 10 arreglos, que son tanto vocales como instrumentales, y son todos de Joan Monet, que le encargué este trabajo. Yo trabajo normalmente con Joan Monet, con Alfonso Carascosa, que también arregla muchísimo para todos mis grupos, y con Sergi Vergés, con las tres personas. Tengo mucha confianza y como me conocen, saben, puedo hablar con ellos y bien, ¿no? Y entonces aquí hay arreglos vocales, y luego, aprovechando que las chicas, aparte de cantantes, son instrumentistas y son realmente muy buenas instrumentistas, creciendo como todos, como yo. Pero la Eva toca saxo alto en este disco, pero es saxofonista de alto, toca el barítono, toca el clarinete, un poquito la trompeta también. La Eva toca, la Andrea toca trompeta, toca el alto muy bien. Ahora está yendo con el gran Pablo Arias a clases y se está notando mucho, está trabajando muy bien. El soprano lo toca muy bien, influenciado así como por gente más moderna, como Steve Lacy y John Coltrane, así, escuchando mucho esa música. Sí, sí. Y la Magalí, que es cada vez está más consolidada como contrabajista también, con mucho peso, muy muy puesta. Y la Rita, que es la más joven, con 15 años, con diferencia, que realmente no se separa del trombón. O sea, no se separa del trombón. Todo el día está estudiando, todo el día está escuchando, todo el día está metiéndose en el bebop, fraseando. Increíble. Entonces, claro, teniendo esa oportunidad, y yo que toco contrabajo, el Ignasi que toca el órgano, entonces podía hacer algún tema con el órgano bajo. Entonces yo cojo el barítono, cojo el tenor, la Magalí coge el contrabajo, yo cojo el tenor y el barítono, ¿no? Entonces entramos en ese juego de que es un juego, eso es la música, es un juego, que es lo que yo intento transmitir a los niños. Esto, la música, es un juego que nos lo podemos, que podemos hacerlo nuestro, que nos podemos pasar en grande, que podemos hacer que la gente se lo pase en grande, pero es un juego que hay que entender que para escalar, para divertirte más, necesitas trabajo. Eso es importantísimo. Mira, vamos a saludar a Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos, y acaba de entrar y me dice que I'm in the car, picked up contrabando on my iPhone, desde el país de Gales. Uh-huh. Liz va en el coche y ha pillado la emisión en el iPhone. y dice How High the Moon, lovely. Dice yeah. Qué bonito. Gracias. Gracias, Liz. Ya lo ves. De aquí al mundo, Contrabanda FM a través de la página web www.contrabanda.org. Bueno, Sant Andreu Jazz Band, Andrea Motis, ahora ya directamente 9 años después, la magia de la voz, las cuatro juntas. ¿Qué podemos escuchar, Joan, de este disco? ¿Del primero? Del... No, no. Ah, del de la magia de la voz. Sí, aparte, después, cuando tú te marches, yo ya tranquilamente voy vale. a ir tocando temas de diferentes. Bueno, hemos escuchado discos. A Rita, yo escucharía uno de cada, si hay tiempo. Sí, si sí, hay sí, posibilidades. Sí, claro. Yo de Andrea, por ejemplo, escucharía un Gloomy Sunday, quizás. Es un tema cortito, además. Un poco triste, vale. quizás, para ahora. Sí, no. Pero es muy, no, muy, muy bonito. Está perfecto. Además, el repertorio es muy amplio, ¿eh? Bueno, intentamos amplio. Que haya colores diferentes. Tiempos rápidos, bossa novas, bueno, de todo. De todo, sí. ¿no? Todo lo que les gusta a ellas y, obviamente, pues conversamos y hablamos cuál puede ser lo mejor para el disco o para los conciertos, pero, uh-huh. obviamente, ellas, yo confío plenamente y, de hecho, es que creo que ha de ser así, en la enseñanza y cuando estás con la gente trabajando en un grupo, ¿no? Entonces, ellas son las que lo cantan y hacen una propuesta de temas y, entonces, ahí miramos y ese fue el proceso. En la presentación del disco en el Jamboree, me recuerdo cuando llegó el momento del bis, creo que fue en el segundo pase. Sí. Y tú les preguntas a ellas qué quieren cantar. Claro. ¿No? Y ellas ahí, la Andrea con no sé qué. A mí eso me dio, digamos, otra visión desde fuera. Ajá. De lo que ocurre dentro, que ellas también tienen capacidad de decisión. No, a ver, yo es un grupo profesional, yo con Andrea estamos ya haciendo giras mundiales, vamos a Japón, vamos a, ahora Exacto. nos vamos a Inglaterra, vamos a Francia, nos vamos a Alemania, vamos a Bélgica, nos vamos a Sudáfrica, posiblemente vamos a Sudamérica también. O sea, son grupos profesionales, pero que, claro, han sido alumnos míos. Y entonces, en ese proceso, desde los 13, de los 14, es obligación para mí que ellas, en este caso, pero ya vendrán los chicos que cantan o que tocan, entiendan que ellos son sus líderes, ellos tienen que ser sus líderes y ellos tienen que decidir. Yo no puedo ejercer de líder. Soy co-líder porque soy el que mueve las historias, claro, obviamente. Claro, soy lógico. El que piensa estas cosas, ¿no? Pero, y con ellos. Pero, entonces, ellos... Yo les doy cada vez mucho más manga ancha o libre, no sé cómo se llama, para que ellos también decidan. Ellos marcan los tiempos, ellos tal. Ellos son más tímidos para presentar, pero también les obligo un poquito aquí, sí, a veces sí, les obligo cuenta. Para que presente, porque ay, que no me sale, ya te saldrá. Es un proceso, pero tú tienes que presentarte a ti, tienes que presentar a la banda. No, ¿no? Me gusta eso también. Es un poquito, forma parte. Andrea no, bueno, Andrea es más desenvuelta, pero Eva, que presente Eva, decía esto. Claro, está. Bueno, porque también claro. Andrea lleva muchas más estaciones conmigo, ahora la sí. Eva está yendo muy bien, está trabajando muchísimo, y es lo que es, son las tablas, o sea, cuanto más piezas en un escenario, lógico. Más cómodo te sientes, más te crees el personaje. Yo creo que los músicos o los artistas no te crees en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Me creo algo, no. Pero sí eres artista. Y como artista que estás en un último escenario, tienes que estar allí y saber que la gente te está escuchando, la gente está por ti, que te está escucha cantar y que te escucha presentar y que te ve y que te observa, ¿no? Entonces, claro, pues tienen que ir entrando en ese papel. Y cuando más conciertos, pues más. Lógico. Mejor. Joan Chamorro representa la magia de la veu, la magia de la voz. Gloomy Sunday. ¿Quién es la voz solista en este tema? Este tema solamente está la voz de Andrea con el cuarteto. Muy bien. Noctambulas, bona tarda. Some day is gloomy, my hours are slumberless. Dear is the shadows I leave with our numberless little white flowers will never awaken you, not where. Of sorrow has taken you in. angels have no thought of never returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy someday. Gloomy someday with shadows I spend in time. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers or a Satan. No, let them know. Let them know that I'm glad to go. That there's no dream, for in that I'm caressing you. Chamorro y a la voz Andrea Motis. Técnica de enseñanza. Estábamos comentando esto a micrófono cerrado. ¿Cómo? Bueno, hay muchas maneras, bueno, muchas cosas y muchos inputs, ¿no? Primero, no tener el mismo libro para todos. Cada alumno es diferente, cada alumno tiene un proceso diferente, cada alumno tiene un talento que por ahí puede entrar a me explico, hay unos chicos que son tienen más memoria, chicos que tienen más capacidad en no sé de cantar y entonces pues recuerdan más las melodías y pero sobre todo hay una cosa que es importante y sobre todo en la gente cuando empiezan de principio, ¿no? Que lo que intentamos ya desde el principio, lo que yo intento es que el día a día, el camino, lo que sería el ir estudiando música, el ir aprendiendo, ya sea en sí mismo atractivo, que sea bonito. Lo que no podemos hacer es estar esperando a un examen y el examen lo apruebo y entonces qué feliz soy, ¿no? Es que ya desde el principio nosotros empezamos tocando melodías de oído. El niño se va a su casa con 7, con 8 años ya con la idea de que tiene que tocar esa melodía que empieza a ser un ratón que te pide el gato, que sea una melodía como muy sencilla, pero esa es la idea y a partir de ahí son trabajar muchas melodías de oído, intentando que obviamente si el niño la canta el ritmo será el correcto. Si el niño la canta bien, la afinación ya se irá poniendo en su sitio sola, pero esa es un poco la idea, ¿no? La lectura y la escritura, tal como decíamos al principio de la entrevista, viene mucho después, o paralelamente, pero no es lo principal, ¿no? O sea, hay una frase que resume, ¿no?, esto en mi manera de trabajar, que es que lo bonito no es tanto a dónde llegaré, sino El camino. Que el camino sea bonito. O sea, no estás esperando acabar una carrera para dedicarte a qué, o a disfrutar o no. Yo disfruto desde el principio, y ese disfruto hace que estudie, hace que trabaje, hace que mejore, y eso no tiene fin. Porque no tiene fin, no pasarás por un sitio y dice meta y ahora ya llegué. No, siempre continúas trabajando, siempre continúas mejorando, sí, intentando siempre que las obsesiones, porque tienes un poco obsesivo, sean positivas. Sea, quiero mejorar, pero no con aquella cosa de que te estás poniendo, ¿no? O sea, porque eso a veces sí. Los músicos de jazz somos muy, muy así, ¿no? Sí. Pues intentando controlar todos esos aspectos, ¿no? Y es positivo, ¿no? Siempre con los chicos, ¿no? Ilusionante, que sea positivo, que sea divertido, que sea exigiendo, pero desde la felicidad, ¿no? Desde intentar ser felices. Bueno, mira, saludos desde Sevilla. María nos escucha desde Sevilla y dice, qué sorpresa y qué gustazo. Joan hizo increíble labor. Me siento muy afortunada y agradecida por haberlos podido disfrutar en directo. Ah. Ella estuvo de paso por aquí, por Barcelona, y le fuimos a ver. No la presentación del disco de La Magia de la Beu, pero... En otra historia. Sí, ahora como un mes atrás, algo así. Joan. Qué gustas poder charlar contigo. Gracias. Y que nos expliques estas cosas a la gente, que la pueden escuchar desde todos los rincones donde nos escuchan. Continuamos con La Magia de la Beu. ¿Qué podemos escuchar? Hemos escuchado a Andrea, a Rita. ¿Escuchamos a Eva Fernández? Sí, Eva, podríamos escuchar, por ejemplo, aquí venimos una balada, un tema que empieza así como medio tranquilo, pero luego se anima mucho, y que ella también hace un solo, podemos escuchar con el alto y a mí con el barítono, que es el After You've Gone. After You're Gone, sí señor. Hay una versión, a mí me gusta mucho esta canción, hay versiones increíbles. Y, a ver, ahora mismo se me fue el nombre de la cantante, ya me acordaré. Uh-huh. Pero bueno, en fin, escuchamos entonces a Eva Fernández de La Magia de la Beu, y este After You've Gone, después que te hayas ido. Want to listen, honey, while I say, how can you fix or tell me you are going away? Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know your love is true for many years. Love you not decay and you see a tear. How can you leave me? Now listen what I say. After you've gone and let me cry. After you've gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad. You miss a direct spell you ever had. There'll come a time when you regret. There'll come a time, don't you forget. Someday when you're lonely, your heart will break like mine and you won't be only. After you're gone now, where you gone away? Thank you. rings the direst spell you ever had. There'll come a time when you regret. There'll come a time, darling, when you forget. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine, and you won't be only. After you've gone, after you've gone away. After you have gone, después que te hayas marchado. Eva Fernández, qué feeling, qué fuerza, tiene garra, que esa mujer, sí, qué garra que tiene. Sí, la verdad es que sí. ¿No? Sí. Lo que comentábamos a micro cerrado, después de haber escuchado aquí el tema donde cantan las cuatro juntas, con ese arreglo precioso, y tú me decías, cada una de ellas, además, tiene una voz personal, una forma diferente de cantar, un timbre de voz que las hace únicas. Bueno, yo pienso que, a ver, nosotros trabajamos tanto la voz como los instrumentos, como vengo diciendo, ¿no? Escuchando muchísimo a los maestros, ¿no? Escuchando con el saxo, pues Johnny Hodges al principio, después Charlie Parker, Lou Donaldson, Lee Konitz, tenores como Ben Westris, John Coltrane, Dexter Gordon. Y en la voz, pues las referencias, obviamente, pues Dinah Washington, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Anita O'Day, toda esa gente. Entonces, esto empiezan a escucharlo ya desde pequeñitos, ¿no? Y a partir de ahí van escuchando todo este amalgama de voces y de sonidos y de maneras, y lo que les digo es que, bueno, de todo eso tú tienes que sacar lo tuyo también. Pero claro, todos hemos aprendido escuchando. No hay nadie que no haya aprendido escuchando, tanto ni instrumento, ni un idioma, ni a cantar. Entonces es normal, tú copias de ahí y de ahí vas pillando, y luego está tu historia personal que tú vas metiendo poco a poco, ¿no? A veces hay críticos que dicen, no, es que es el tópico de, no, es que como son tan jóvenes, exacto, no pueden, perdona, no es verdad, o sea, no es eso. Yo vengo escuchando a Andrea desde que tiene 13 años, 14 años, y más allá de que tenga 13 o 14 años, o Rita ahora con 15, tú escuchas el Gloomy Sunday cantado por Rita y te pone la piel de gallina. Si solamente la música te entra por los ojos y ves una niña cantando, entonces sí que te vas a quedar con esa historia, olvídate, ¿no? Si no... ¿Cuántos músicos han empezado a tocar jazz y eran niños con 14, 13? Jackie McLean, acompañada de Dexter Gordon, ¿no? Toda esta gente, ¿no? Entonces, ¿y Mozart con 3 años no hacía una música increíble? Claro, entonces basta de tópicos ya que son falta de recursos a la hora de hacer críticas, ¿no? Ya, porque hay gente que se decanta por ese tipo de crítica. Bueno, niña tan joven puede cantar estas letras que son más bien para mujeres adultas. Bueno, vale. Recordemos que las chicas y los chicos cuando tienen 13, 14 años ya están en la pubertad. Yo, por lo menos, cuando tenía 13, 14 años me enamoraba también, ¿no? Entonces, otra cosa es que me hiciesen caso, ¿no? Claro. Pero ahí está la cosa, ¿no? Me imagino. Entonces, bueno, Joan, que, sí, ya me tengo que tu ir, tiempo sí. Tienes que marcharte. Bueno, en primer lugar, otra vez agradecerte que hayas venido, que me hayas traído los discos que no tenía para seguirlos tocando. Entonces, me gustaría, antes de despedirte, que nos seleccionaras un tema donde canta Magaly Datsira. Pues mira, pienso que ella elegiría este. Hay varios. ¿Cuál? A ver, pero creo que el Ladies in the Blues. Hombre. Ladies in the Blues. Su homenaje a, sí, a Billie Holiday. Sí, además creo que ha quedado una versión muy muy bonita. Sí. Con solo del Joseph Trebe a la guitarra y un solo de la Eva Fernández al alto. Cortito, pero muy bonito. Contundente. Sí. Joan, un abrazo. Antonio Narváez, muchísimas gracias. Un placer de venir a tu programa y... nada, gracias. Ya me seguirás viendo por los conciertos. Sí, espero. Saludo. Chao. Chao. She's got them bad. She feels so sad. And wants the world to know just what her blues is all about. nothing to hide. And now the world will know just what her bliss is all about. 'Cause the blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start, when you and your memory have to part. I ain't gonna just sit around and cry, 'cause I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues, I'm telling you, she's got them bad. And now the world will know that she's never gonna sing them no more. Lady Sings the Blues, un tema que también le dio título a una biografía de Billy y a una película. Los últimos cuatro temas que hemos escuchado forman parte de lo último de este que sale de esta formación, que es la Sant Andreu Jazz Band. Joan Chamorro presenta La Magia de la Veu, La Magia de la Voz. Vamos a hacer un poco de recuerdo. Nos vamos a ir al segundo disco, de la Santa Andreu Jazz Band, que es el Jazzin Volumen 2. Jazzin Volumen 2. Tengo que sacar el CD porque antes, por error, había puesto el DVD. Porque tal como nos decía Joan, estos discos de la Santa Andreu tienen CD y un DVD. Bueno, este es el segundo. Santa Andreu Jazz Band, Jazzin 2. Vamos a ver qué les voy a hacer escuchar. When You're Smiling, ¿qué les parece? Un precioso tema. Noctámbulas, buena tarde. Esto es Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, 107.1 FM, Radio Almaina. Los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y la web también lo pueden escuchar fuera de Granada, radioalmaina.org. Y finalmente, en Turelló, 103.5 FM, Radio ARC, la web www.arrc.cat. En Turelló, los sábados a partir de las 21 horas. Santa Andreu Jazz Band, Jazzing, volumen 2. When You're Smiling. Noctámbulas, disfruten de la música. When you're smiling, keep on smiling, and the whole world smiles with you. When you're laughing, keep on laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your crying and be happy again. When you're smiling, so keep on smiling, the whole world smiles with you. When You're Smiling, en directo a la Sant Andreu Jazz Band. Y esto es del volumen 2, Jazz in Volumen 2. La voz no he podido encontrar en el libretillo exactamente quién lo canta, pero yo casi me atrevería a decir que era la voz de Alba Armengou, con 8 añitos, con 8 años, 8 añitos. Lo sigo buscando para que, a ver si me lo confirme. No, pero yo diría que era Alba Armengou. Voz en este tema, When You're Smiling. Pasamos a la Sant Andreu Jazz Band número 3. Número 3. Aquí ya sale con un libretillo y fotos de los diferentes músicos. También, no solamente del grupo, sino de forma individual, como una especie de ficha de cada uno de los componentes de la orquesta, o por lo menos de los que participaron en aquella grabación. Vamos a escuchar ahora un tema de Miles Davis, cuyo arreglo es de uno de los músicos que mencionó Joan Chamorro. El trombonista y también intérprete de tuba, el señor Sergi Vergés. Título del tema, Half Nelson. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Bueno. Aquí ha habido un pequeño error, simplemente porque puse el CD y pero no puse el tema que correspondía y está sonando otra cosa. Es un precioso tema, pero no es exactamente el que quería hacerles escuchar. Ahora mismo se los programo. Es el número 2 del tercer álbum de la Sant Andreu Jazz Band. Ahora sí, Half Nelson, arreglo de Sergi Vergés. Thank you. Nelson, tema de Miles Davis y el arreglo de Sergi Vergés. Esto se grabó el 30 de noviembre del año 2011 al Palau de la Música Catalana, de aquí de Barcelona, durante el 34º Festival Internacional de Jazz de Barcelona. El primer solo de trompeta era de Terrell Stafford. Ya a partir de aquí, en este disco, ya en el segundo habían invitados potentes, como decía Joan, y aquí también. El solo de batería era de Steve P. El siguiente tema que vamos a escuchar es un arreglo de otro músico que también comentó Joan, Alphonse Carrascosa, saxo alto. Solistas en este tema. El tema es Love is Here to Stay. Solistas tenemos otra vez a la trompeta Terrell Stafford. Y también tenemos, es el número 7, Peter Stafford y a ver si hay algún otro. No, creo que solamente él. Como solista, dentro de los artistas invitados. Vamos a programarlo. Es el número 7. Love is here to stay. La Sant Andreu Jazz Band. Arreglo de Alfons Carrascosa y un tema de George Gershwin. La voz es de una jovencísima, diría yo, no está especificado aquí, de una jovencísima Magalí Datsira con 14 años tocando el contrabajo y cantando. Sant Andreu Jazz Band, volumen 3. Nos vamos a ir rápidamente. Vamos a tocar un par de temas de lo que nos permita el tiempo de cada uno de estos discos, o lo que podamos, pero habrá más días para seguir escuchando música de la Sant Andreu Jazz Band y también de sus solistas, cantantes solistas. Jazzin 4, y este salieron dos volúmenes, 1 y 2, que tengo en la mano ahora, es el 1. El tema es un tema de Walter Donaldson, un tema conocidísimo, ya lo verán, lo reconocerán inmediatamente, y la voz es la de Andrea Motis. My baby just cares for me. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. My baby don't care for shoes. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-toned places. This dealer is not his day. And even Lana Tubbins is something he can see. Is something he can see. My baby just cares who knows it. My baby just cares for me. Just for me. la voz de Andrea Motis. My Baby Just Cared For Me, una composición original de Walter Donaldson. Esto es del Jazzin 4, volumen 1. Y nos vamos al volumen 2. Habíamos escuchado a Alba, creo, anteriormente. Y bueno, ahora vamos a escuchar del Jazzin 4, volumen 2, un tema popularizado por Ella Fitzgerald, A Tisket, A Tasket. Y aquí las voces son las de Alba Armengou y Alba Esteban. Es el tema número 3 de este disco. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde o buena nit, buenas noches, depende de donde nos escuchen. Yes, on the way I dropped it. A little girl picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went step back, backing all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. Bye. I'd ask her, I lost my yellow basket. Won't someone help me find my belt and make me happy again? Okay. Was it green? No, no, no, no. Was it red? No, no, no, no. Was it blue? No, no, no, no. Just a little yellow basket. En directo, aplausos para este Disket Tasket. Las voces de Alba Armengou y Alba Esteban. Los chicos también cantan, ¿eh? Los chicos también cantan. Eduard Ferrer nos interpreta ahora Have You Met Miss Jones? Have You Met Miss Jones? Aquí lo programamos y nos aseguramos que sea el correcto y lo podrán escuchar. La voz de Eduard Ferré. Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. I met Miss Jones. You're a girl who understands. I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath. And all at once was scared to death. And all at once I on the earth and sky. And then I met Miss Jones. She will keep on meeting to with I, Miss Jones and I. Was scared to death, and all at once I on the earth and sky. And then I met Miss Jones. She will keep on meeting to with I, Miss Jones and I, Miss Jones and I, Miss Jones and I. Have You Met Miss Jones? La voz de Eduard Ferrer con toda la Santa Andreu Jazz Band tocando detrás de esa magnífica voz. Volvemos para aprovechar los últimos minutos que quedan de programa. Volvemos al disco, a lo último que ha presentado Joan Chamorro, que es La Magia de la Veu, La Magia de la Voz, que lo presentaron, pues nada, la semana pasada en el Jamboree. Rápidamente, sin perder tiempo. Primer tema, arreglo de Joan Monet, la voz solista de Rita Pages, desafinado. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração a ti. Se você disser que o desafino não, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado, tenho ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Que Deus me deu. Se você insiste em classificar, classificar meu comportamento de antimusical, antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar, argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. Porque você não sabe nem sequer presente, e que os desafinados também têm um coração. Um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se o seu enorme ingratidão. Ingratidão. Não poderá falar assim do meu amor. Assim dos meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. É que no peito dos desafinados também bate o coração batido. Siguiente invitada de este disco, La Magia de la Voz. El siguiente será el tema número 10, solista Eva Fernández, arreglo de Joan Monet, I'll Remember April. Noctámbulas, buena tarde, estamos en la recta final del programa. Along where we have walked together, I remember April and be glad. I'll be content to know you loved me once in April. Your leaves were warm and love and spring were near. But I'm not afraid of autumn sorrow, 'cause I remember April and I remember you. The fire dwindling to glowing ashes, for flames of love is suddenly white. I don't forget, but I won't be lonely, 'cause I remember April and it's mine. Fernández, I remember April. Y ahora lo que será posiblemente el último tema de esta tarde del disco. Joan Chamorro presenta La magia de la Beu, Night and Day, arreglo de, el tema de Cole Porter, el arreglo de Joan Monet, la voz de Magali Tatsira. Noctámbulos, buena tarde. Like the beep, beep, beep of a tum-tum, or when the jungle shadows fall. I like the tick, tick, tock of the steely clock as it stands against the wall. I like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shadow is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, and day and night, day and night. Why is it so? Why is it so that this longing for you follows whatever I go? In the road, in traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you and night and day, night and day, and night and day. Under the height of me, there's no such a hungry yearning burning inside of me. And it's storm and won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Solista Magalí Datzira, las voces de Rita Payés, Andrea Motis y Eva Fernández. Y vamos apurando el tiempo, vamos apurando el tiempo. Posiblemente no podremos escuchar el tema completo, pero escuchamos una parte de este Poor Butterfly, la voz y la trompeta de Andrea Motis. There's a story told of a little Japanese sitting demurely near the cherry blossom trees. Miss Butterfly's her name. A sweet little innocent child was she, till he find young American from the sea to her garden came. They met near the cherry blossoms every day, till he find her how to love the American way, to love with her soul was easier to love. Then he sailed away with a promise to return. Butterfly, near the blossoms waiting. Oh, butterfly, for she loves him so. The moments passed into into hours. The hours passed into years, and when she smiles through her tears, she murmurs low, the moon. And I know that he'll be faithful. I know he'll come to me by and by. But if he won't come back, I want no sign. I just must die. Desgraciadamente el tiempo se nos ha echado encima y hemos llegado al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Siento mucho haber cortado el solo de Andrea Motis, solo de trompeta, en esta preciosa canción, Poor Butterfly. El tiempo es el tiempo. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, aquí en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy hemos tenido el enorme placer de contar con la presencia de Joan Chamorro, músico, compositor, arreglista y el artífice de este grupo precioso de chicas y chicos jóvenes alrededor de la Santa Andreu Jazz Band, y después en este último disco que presenta a Magalí Datsira, Rita Payés, Andrea Motes y Eva Fernández, con el cuarteto de Joan, que son Joan Chamorro al contrabajo y al saxo, a los saxos, Ignacio Terraza al piano, Josep Traver a la guitarra y Esteve Pi a la batería, la magia de la veu. Nada más, nada más, nada más. Hemos estado aquí en este lunes 12 de enero. ¿Dónde nos escuchan? En Valparaíso, Contrabanda FM 88.9. Web www.larreoneta.cl. En Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.org. Y en Turelló 103.5, Radio ARC, la web www.arrc.cat. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hasta la próxima oportunidad, muchísimas gracias. El podcast, no solo jazz, .contrabanda.org.